bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Buenas, ¿cómo están? Esto que está comenzando, bajando a tierra desde los estudios de la ferroviaria, festejando desde la casa, desde el barrio La Banda, desde acá del otro lado del río. Tenemos algunas cosas para compartir. Vamos a estar hablando de lo que fue la votación de ley de glaciares, todo lo que significa esta votación, pero también en relación a una fecha muy cercana, lo que ha sido el 2 de abril. Y vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a hablar de Ceci Basaldúa, pero también todo lo que conlleva en el momento de la situación actual, lo que está atravesando la familia, Susana y Daniel, en esta coproducción de Radio Ferroviaria y Radio Roja. Vir Artaza, quien les está saludando, enganchándose en estos momentos. A la 107.7, celebrando el aire de nuevo, y por los streamers de las radios comunitarias y radios de comunicación popular que bancan esta llegada del Bajando a Tierra a todas las audiencias. Vamos nomás con lo que es glaciares, ya volvemos. A los manifestantes afuera los quieren doblegar a fuerza de represión. A los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN, dicen que han repartido ATN y apretado a todo el mundo. Y otros como usted aparecen de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares. Ironías de la vida, usted hasta proponía una consulta popular. Mire, ¿por qué no le hicieron ahora la consulta popular, ahora que está de ese lado? ¿Por qué no lo dice ahora? Qué terrible, ¿no? Porque lo que estamos viendo lo podríamos titular 5 siglos igual. Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo. Y el poder de las mineras no empezó ahora, hace tiempo que viene actuando, lo vimos hace muy poquito cuando estábamos a punto de sacar la ley de humedales, llamó la Cámara Minera en el medio de una comisión y se empezaron a bajar uno a uno. Firmaron un papelito que solo 2 presidentas de bloque nos opusimos, firmaron un papelito donde decía que lo postergaban para más adelante. Más adelante nunca llegó y no tenemos ley de humedales. La Cámara Minera, las mineras, que han actuado mucho porque siempre estas leyes han sido resistidas, porque también tenemos que recordar que el primer proyecto, llamado Proyecto Maffei, impulsado por el diputado Bonazo por entonces y tantos otros, fue vetado en el 2008 en un veto que se lo llamó el veto de la Barrick Gold. Y cada vez que nuestro país se va endeudando, se va sometiendo más a los organismos financieros internacionales, al capital financiero internacional, esto vuelve a aparecer. Miren. Bueno, escuchábamos a Miriam Bregman y la intervención que hacía como diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Muchas cosas importantes que pudo decir ahí en la cara. Yo creo que también es muy necesario que este tipo de discursos que interpelan así hasta el hueso y que traen el dato concreto y lo tiran más allá de todo lo que fue la votación, que sabemos que nos quedamos con una sensación ahí tremenda, ¿no? Hola, compañero. Hola, bienvenido. Nicole. Bienvenido. Hola. Al aire de La Ferro. Estoy feliz de estar aquí en La Ferro. En la 107.7, recuperando el aire comunitario en los barrios, en las calles, acá desde La Banda y hacia otros lugares también. Estamos sonando en El Rincón, en algunos lugares de San Marcos también se puede escuchar la 107.7, desde el Murallón del Dique también se puede sintonizar, así que imagínate. Muy bien. Saludamos entonces a la audiencia que está aquí en Cruz del Eje y en alrededores. Y bueno, estábamos compartiendo recién un audio de una diputada, porque estaba dentro, eso que escuchábamos recién estaba dentro de la Cámara de Diputados, en un día que terminaron resolviendo modificar la ley de glaciares, o sea, la ley de protección de los glaciares y todas las zonas periglaciares, y terminaron resolviendo que sí, que van a modificarlo. Entonces, escuchar algunas voces que están diciendo lo que hay que decir, ponele, que es decir, bueno, tengamos protección del cuidado del agua como algo básico, y después saber que lo modificaron igual y que están los intereses creados de las mineras, que es lo que se termina denunciando, los lobbies de las empresas mineras, las corporaciones mineras, que están en todos los partidos. Fueron 130 y pico diputados que votaron a favor y 100 y pico que votaron en contra. Pero sabemos que de esos 100 y pico que votaron en contra también hay lobby minero ahí. Es triste esa situación. Por otro lado, podríamos comentar que hay una campaña de un amparo judicial, una página web. Y vamos a compartir también, porque estamos en abril, las reflexiones que abre Malvinas, ¿no? Continuamos con memoria en abril y vamos a escuchar en esa misma sesión de diputados. La parte oficialista utilizó una estrategia que en el medio de la sesión del debate sobre los glaciares metieron un homenaje a Malvinas. Y hablaron varios diputados y diputadas de La Libertad Avanza que con cierto cinismo defendían, digamos, una visión patriótica o nacionalista que sabemos bien que no la tienen, ¿no? Dentro de eso igual salió un tiro raro, que fue el de un diputado que se llama Leiva, que es de Chaco, que es de Unión por la Patria, y que dijo estas palabras. Podemos escucharlo directamente a él. También, desde el profundo dolor que siento, o cuando escucho a mis camaradas hablar de tortura, presidente, hubo tortura. A mí no me contaron, yo lo vi. Porque cuando yo hablo de dolor, de muerte, de miedo, de tragedia, a mí nadie me contó. Lo viví en carne propia. Estuve en Malvinas desde fines de abril hasta el día de la rendición. Tengo una doble sensación. La mayoría de los soldados que nos tocó participar del combate. Por un lado, el decir estoy orgulloso de haber ido a defender a la patria. Y por el otro lado, sentirme utilizado por una dictadura genocida que se estaba yendo y que no tuvo mejor idea que intentar perpetuarse en el poder a partir de un tema muy, pero muy sensible para el pueblo argentino. Y también duele cuando dice que estábamos en condiciones iguales. ¿Y por qué traigo a colación lo de soldado, presidente? Porque yo soy soldado clase 63. Me incorporé en febrero de 1982. En diciembre del 81 terminaba la escuela secundaria. En febrero me incorporé y en abril estaba con un fusil en el campo de batalla a donde me mandaron para que mate o para que me maten. Entonces, cuando habla de igualdad, quiero decirle que no es así. Que no solamente nos enfrentamos a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sino que a su vez tuvo la complicidad de otros países, pero el apoyo incondicional de su aliado eterno, que es el gobierno de los Estados Unidos. La diferencia enorme que había en armamento, en equipamiento, las tropas utilizan, o al menos algunos seguramente, los visores nocturnos. Yo pertenecía a la compañía C del Regimiento de Infantería 4. ¿Sabe cuánto teníamos nosotros para nuestra sección? Uno. Un visor nocturno. ¿Y sabe cuánto tenían los ingleses? Uno cada uno. Le transmito la diferencia que había en edad, en formación, porque también no deja de ser cierto que era un ejército corto, profesional. Todo lo que cuentan de Malvinas. Nosotros no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con la dictadura. Y éramos civiles de 19 años, que no habíamos elegido la carrera militar, que éramos estudiantes, laburantes, que nos vemos atrapados en esta telaraña de patrioterismo con un pueblo en Salita de Tres que salió a aplaudirlo a Galtieri, futbolísticamente. Yo me hago la pregunta, después de 44 años, ¿qué hubiera pasado si la sociedad de aquel entonces lo hubiera cuestionado a Galtieri? En vez de salir a gritarle y hubiera dicho, ¿cómo? ¿A quién van a mandar? ¿Vamos a pelear con Inglaterra, con la OTAN? ¿Qué chances tenemos? ¿Van a mandar a estos pendejos civiles? De los 10.000 soldados que estuvimos en la turba, solo 3.000 fueron profesionales. Te cruzabas con el equipo de rugby inglés armado con ametralladora, que son el 3 de paracaidistas, que son la unidad de élite del ejército británico. Hay que ir al contexto. Malvinas, hay un intento por parte de la derecha, del relato milico, de glorificar. Y la dictadura era Malvinas. Y trataron de escindir a Malvinas de la dictadura, como si fuera algo puro, ¿no? Inmaculado. y fue una de las peores decisiones geopolíticas de la historia argentina, porque ahora tenemos una base de la OTAN en el Atlántico Sur. Para eso además usaron pendejos como nosotros, ¿no? Criminalmente nos mandaron. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar a Juana Molina con Un Día Punk. Y bueno, nos vamos rapidito porque ya se viene el Auge Marengo en vivo. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si lo aceptará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo. Y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me gustará cuando será. Voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar las ventanas de atrás. Voy a cantar las canciones sin letras. Y cada uno podrá imaginar. Si hablo de amor, desilusión, banalidades, sobre Platón. Si hablo de voz o de tu olor. Si hablo de música, nuestra pasión. Oh, oh, oh, oh. Cosas que no hice jamás. No voy a importarme lo que otros me digan, ni voy a importarme si resultará. Bueno, ya estamos en comunicación en esta tarde, en este Bajando a Tierra de este viernes de 10 de abril, con Euge Marengo, como le anunciábamos hace un ratito, una compañera periodista, no solamente bueno, en una radio y cooperativa Vía Araba, sino también del espacio del Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, y bueno, entre también otros tejidos que siempre tienen que ver con la construcción colectiva y con el feminismo popular. Y en esta oportunidad, hablando de este 5 de abril del 2020, que nos marcó realmente a fuego, porque bueno, una pandemia en puerta desarrollándose con las particularidades que tomó en cada territorio, en cada localidad, y con la desaparición de Ceci que bueno, movilizó, ¿no? Movilizó porque realmente fue un caso que nos tocó todas las fibras y actualmente también sigue pasando, ¿no? Por muchas cosas que tienen que ver con la injusticia en un proceso totalmente irregular, con una falta de respuestas y una falta de responsabilidad y de seriedad y de respeto hacia la familia de Ceci Basaldúa. Y bueno, Euge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, por hacerte un tiempo, por dar tu testimonio, que también es tan importante, por el acompañamiento que has tenido junto con otras compañeras también, ¿no? Junto con tantas otras compañeras, para poder contar esta historia que tiene tantas aristas y tiene una complejidad también el caso a nivel judicial, que, bueno, agradecemos siempre tu palabra y tu manera de contar las cosas, que siempre nos viene bien para entender. Y, bueno, lo que quieras, bienvenida a este Bajando a Tierra. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por también comunicarse y siempre tener presente la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Como vos bien dijiste, sí, es un femicidio que nos marcó mucho en este territorio, ¿no? En un contexto además particular que tiene que ver con la pandemia, y que por supuesto eso incidió en que si había desidia en las formas de hacer justicia o en la propia policía, eso fue agravado, ¿no? Y como contabas, siempre lamentablemente nos enteramos de cosas que siguen sucediendo en esta causa, que de alguna manera vuelve a revictimizar también a la familia y a la memoria de Cecilia. El domingo pasado, que fue 5 de abril y que se cumplieron estos 6 años de su desaparición, ¿no? El 25 de abril fue encontrada recién su cuerpo sin vida cerca de lo que es el basural de Capilla del Monte. Los papás, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, hicieron ahí como un homenaje en Núñez. Ellos son de ahí, en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, donde hay un mural. Y bueno, siempre se encuentran ahí vecinos, amigos, familiares, ¿no? Ponen flores y se aprovecha como ese momento también como para dar a conocer en qué situación está la causa hoy, ¿no? Sabemos que esta causa pasó por varios fiscales, por 5 fiscales, la primera instrucción que la tuvo Paula Kern, que es la que llevó al juicio a Lucas Bustos, este imputado sin pruebas, que hoy está absuelto, pero con una sentencia que tampoco está firme, ¿no? Luego de eso se sucedieron distintos fiscales y hoy la causa está en manos de la fiscal Ardiles en Cruz del Eje. Y justamente esta semana y hasta el día de hoy inclusive se estuvieron levantando testimoniales, ¿no? O sea, está nuevamente en una etapa de investigación. Lo más macabro de todo este proceso es que el año pasado, cuando los papás van a conocer a la fiscal nueva, que es de Capilla del Monte justamente, le piden, como hicieron con cada fiscal, que saquen el cuerpo de Cecilia de la morgue judicial de Córdoba para poder llevarlo a la morgue de Buenos Aires, porque la intención de ellos era poder volver a hacer otra autopsia o finalmente poder enterrarla, ¿no? Ahí la fiscal les dice que el cuerpo había sido trasladado al cementerio de San Vicente de Córdoba en 2021, antes del juicio contra Lucas Bustos. Esto fue realmente muy fuerte para la familia, no solo porque hicieron algo sin el consentimiento de la familia. Los abogados lo que explican, digamos, más técnicamente, ellos no pudieron verlo porque eso quedó en el expediente de Lucas Bustos, y cuando terminó el juicio no tuvieron más acceso, ¿no? Más o menos así, para simplificarlo. Entonces, cuando son notificados la primera vez de que la intención era sacarla de la morgue judicial de Córdoba, eso se rechaza por la intención de la familia de volver a hacer una pericia de parte, pero queda ahí, y finalmente la justicia de la provincia de Córdoba hace esto, que fue trasladarlo con un número, porque esa es la realidad, al cementerio de San Vicente, que, bueno, es un cementerio que además sabemos tiene una historia bastante nefasta con lo que tiene que ver la última dictadura militar en Córdoba, ¿no? Donde hubo fosas comunes. O sea, todo lo macabro que nos remueve, ¿no? A nuestra memoria como argentinos y como argentinas, que tiene que ver cuando hablamos de un desaparecido, un NN. Para la familia, Cecilia hoy está desaparecida. Por más que de repente cuando escuchamos a la abogada o al abogado te dicen no, hay un número donde está indicado que en una tumba, en el cementerio, estaría el cuerpo de Cecilia. Para la familia hoy, su hija está desaparecida porque pasaron muchos años y con todas las irregularidades que tuvo este proceso judicial, no pueden confiar en que realmente el cuerpo de su hija esté enterrado ahí. Entonces ahora, en este momento, se está esperando que finalmente la fiscal saque un oficio donde se van a hacer dos cosas. Por un lado, exhumar el cuerpo, y por el otro lado, va a intervenir el equipo de antropología forense, el EAF de Córdoba, para poder corroborar que la identidad de ese cuerpo sea la de Cecilia Basaldúa o no. Así que en eso se está, mientras se está avanzando en la investigación, en esta segunda investigación sobre el femicidio de Cecilia, ¿no? Como bueno, decía, el 25 se cumplen los 6 años, y a raíz de todo esto se va a hacer una acción también en el cementerio, en Córdoba, en La Puerta. La idea es como dar ahí también testimonio de lo que pasó, de una manera más simbólica, pero que pueda tener un impacto. Es muy fuerte, pero justamente la idea es que tenga un impacto también mediático. Y después se acompañará a la familia a dejar una flor a esa tumba, que tampoco se sabe realmente a quién pertenece. Sí, realmente, bueno, digamos, pensando en la familia, ¿no? Y en todo el tiempo que vienen siguiendo con la continuidad de este caso, con todas las novedades que siempre han tenido, que desde el momento, desde el principio, siempre fue todo muy, realmente dieron como bastante pruebas de para desconfiar, ¿no? De los procesos que se llevaron adelante. Y también reconocer, y para mí la fortaleza, bueno, de las organizaciones que siempre acompañaron y que también siempre ayudan a visibilizar esto. Y digo, este ritual de todas las personas yendo, ¿no? Y la presión que eso significa sobre la justicia, en algún punto, bueno, creo que es la herramienta que se tiene, porque como decías, sino muy difícil pensar en que realmente se va a hacer el procedimiento correcto, ¿no? Si estamos hablando de que ahora el año pasado nomás tuvieron esta noticia desde el 2021, o sea, ni siquiera desde el sentido común, sin conocer mucho las cuestiones legales y cuestiones que tienen que ver con respetar tiempos y avisos. Lo primero que se hace en cualquier caso, de cualquier novedad y de cualquier actualización del caso, es hablar, ni más ni menos, hablando del traslado del cuerpo de una hija, ¿no? Que eso también está contemplado en la justicia. No está, si bien sabemos y siempre hay una crítica al Poder Judicial sobre la deshumanización con la que se terminan, digamos, abordando alguna la perspectiva de justicia que tienen. Digo, esto también está contemplado dentro de los derechos y de cómo funcionan este tipo de notificaciones. No es algo descabellado que se esté planteando de que cómo puede ser que la familia se haya enterado que en el 2021 supuestamente se trasladó el cuerpo de Ceci Basaldúa sin notificación previa. Es como un disparate, ¿no? Sí, o sea, al margen de que lo que pasó es que si bien se notifica una primera vez, pero se rechaza, después no se vuelve a notificar. Y lo más macabro de todo esto es que cuando, como les decía, se sucedieron distintos fiscales, a cada fiscal se le planteó lo mismo, el traslado del cuerpo. Y los fiscales decían, por ejemplo, Lingua, eso lo recuerdo con mucha claridad porque estuve en esa reunión en tribunales, sí, decía, anotá, le decía a la secretaria Rivero que se empiece a iniciar este trámite. El cuerpo ya no estaba en la morgue judicial, eso quiere decir que el fiscal no había leído la causa tampoco, ¿no? Entonces, digo, esto nos abre también como un abanico de un montón de aristas que tienen que ver en cómo funciona la justicia, lamentablemente, y que si no es también por la persistencia que tiene la familia en algo tan doloroso, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, bueno, ahora se están en esa etapa y con la esperanza de que, no sé si este año o el otro, la causa pueda volver a elevarse a juicio con algún imputado, ¿no? Como para finalmente llegar a la verdad también de lo que sucedió. Bueno, esperemos que así sea, que haya también algún aporte. Se sigue difundiendo mucho por parte de la familia, que si hay cualquier dato y cualquier información se puede acercar. Eso también se recuerda y se refresca, porque también está esa sospecha y casi una certeza de que hay una información que falta, que hay gente que vio, que hay gente del pueblo en Capilla del Monte que se está guardando algo, ¿no? Eso también. La familia siempre lo dice cada vez que puede. Y bueno, Euge, estaremos seguro conectándonos, porque bueno, también está lo que las organizaciones y los feminismos y todas las personas que han estado acompañando también a la familia se van a estar organizando. Va a haber también esa cooperación y esa ayuda para que esto realmente, bueno, llegue también a toda la sociedad, porque nos interpela como como sociedad y como ciudadanos, ciudadanas, ¿no? De querer realmente también poder vivir tranquila, ¿no? Poder ser viajera y vivir y tener derecho a hacerlo, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Y bueno, con tantas cosas que tienen que ver con la construcción de esa seguridad y de esa libertad. Y estamos hablando ni más ni menos que de casos que se repiten también, no solamente a nivel judicial, sino también todo lo que tiene que ver con las desapariciones de las mujeres en todos los territorios, no solamente en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica, ¿no? Que hay una red que siempre es avalada también y que generalmente las fuerzas policiales están implicadas. Que también hay una falta de confianza en las instituciones, pero porque hay pruebas, porque pasan estas cosas y digamos, si no hay una implicancia de estos poderes, de estas personas que supuestamente deberían estar atentas para cuidarnos, digamos, ¿qué quieren que pensemos, no? Como digo, ¿cuál es la parte en la que podemos llegar a confiar si sabemos que también se avalan este tipo de delitos, este tipo de sabemos que hay también implicada el narcotráfico? Digamos, hay muchas vinculaciones que tienen que ver con problemáticas sociales que trascienden también el caso de Ceci y que es una problemática que todavía estamos padeciendo, ¿no? Como sociedad. Y sí, y estamos en un contexto donde todo esto se agrava también, además, porque las instituciones que de repente podían llegar a estar conteniendo situaciones de violencia están sufriendo el cierre o el vaciamiento. En el caso de la causa de Cecilia, hay 4 policías presos por violencia de género, ¿no? Incluyendo a Diego Concha, que era en ese momento el director de Defensa Civil, pero que además condujo la búsqueda, ¿no? Entonces, desde el minuto cero todo estuvo mal hecho. Sí, se perdieron pruebas, se buscó mal, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo también nos fuimos dando cuenta de quiénes eran las personas que estaban involucradas en esa búsqueda y en esa investigación. Que recordemos, una fiscal que investigó a través de los ojos de esta policía, ¿no? Entonces, no es un hecho aislado, sino que es un botón de muestra de todo un mecanismo y un entramado, ¿no? De connivencia entre policía, incluso poder político también, y la justicia. Entonces, de repente estos casos que se vuelven emblemáticos, que no quiere decir que hay un montón más, lamentablemente, pero nos sirven para dar luz también y una alerta de qué es lo que está pasando cuando se busca justicia, ¿no? Entonces, visibilizarlo nos colabora, digamos, de alguna manera también a poder frenar esta impunidad que hay hacia adentro de la estructura judicial, más que nada. Así que, por lo pronto, el 25 de abril también vamos a estar convocando por la tarde, es un sábado, a una movilización en Capilla del Monte a partir de las 5 de la tarde. Todavía no salió la difusión en flyer y demás, pero lo que sí ya está acordado con la familia es que por la mañana se va a convocar a esta conferencia de prensa y este acompañamiento a la familia en el cementerio de San Vicente en Córdoba. Eso va a ser a partir de las 10:30 de la mañana, para después venir a Capilla del Monte y hacer una marcha por la tarde. Así que bueno, vamos a estar difundiéndolo también, como para que puedan también acercarse para estos territorios, para estos pagos que siempre están también ahí dando el apoyo desde cada lugarcito de Córdoba. Bueno, nos vamos a estar haciendo eco también estos días próximos desde La Ferro, y bueno, también porque siempre en estas movilizaciones, más allá de lo que, cómo golpea el caso y cómo, y esa sensación de un poco de, bueno, de que se siguen pidiendo y se siguen exigiendo cosas y no hay claridad ni para la familia, pero bueno, creo que la organización y la movilización en las calles siempre también suma fuerzas, genera encuentros, y eso también creo que es parte de seguir valorando, ¿no?, las organizaciones y todo lo que tienen para dar, y en este acompañamiento tan importante en estas fechas. Así que bueno, Euge Marengo estuvo en comunicación, acabamos de escuchar toda esta actualización y este repaso también del caso de la memoria de Ceci Basaldúa. Seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, compañera. Así que bueno, vamos a estar en contacto, nos encontramos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y sí, como no, seguimos en contacto también. Un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Andando, los melones se acomodan. Talón, ritmo con talón, pirueta, un sacudón, pom, pom, escala con sazón. No le amarre el pie, no, no a la longa, déjela gozar nomás. Al amanecer, con talón, pirueta, un sacudón, bom, bom, pescado. y acción. Cayó el patriarca. Ajá. Luces, música y acción. Hay aire nuevo en la comarca. Luces, música. Con el corazón, con el corazón. Oh. Luces, música. Se para y se alista, anarca, ciclón. Entra. Me aviento. Mis raíces fuertes siento. En mis praderas se respira un nuevo aliento, fresco, puro. Yo pesco el aire y me carburo y juro que con corazón soy cuerpo, somos uno. Guerrera, salsera, coquera y obrera. Madre en ti me acuno. Chichera, sonera, viajera, casera, hembra. Dentro de los seres y los mundos. A mis abuelas yo las llevo bien profundo. Su memoria yo levanto y la comparto, eso es mi asunto. No le amarre el pie a la maña. No, no a la gringa. Déjela gozar nomás. ¡Vamos! Al amanecer. Luces, música y acción. Ya llegó el tiempo. Luces, música y acción. Te toca, te toca, te toca. Luces, música. Ma negra, ma india, ma gringa, ma chola. Luces, música. Corre por tus venas, anarca, ciclón. Want meiden, we laten ons niet bestieren. Wow. A mis mujeres yo las llevo bien profundo. A todas ellas yo les canto alfamundo. Su memoria yo levanto y la comparto, eso es mi asunto. Su historia yo levanto y la comparto, eso es mi asunto. Escuchábamos Anarca Ciclón de Iliari y los Cuatro Suyos, un temazo. Nos vamos a un audio testimonios que se compartieron desde una cobertura de las radios comunitarias que estuvieron presentes en la movilización de lo que fue, bueno, por la eliminación del programa Volver al Trabajo, que estamos hablando en números de, se confirmaron la baja alrededor de 900.000 beneficiarios que percibían este monto no remunerativo de 78.000 pesos. ¿Cuánto, Vir? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto? 900.000 beneficiarios, ¿no? Así fue la determinación de la ministra de Sandro Petrovelo, que, bueno, esto, ¿no? Sabemos esta, dentro de este plan que viene siendo sistemático la eliminación de muchas cosas, entre tantas. Como la reforma de glaciares, por ejemplo. Como la reforma de glaciares, ¿no? Sí. Y bueno, también como el Fondo de Educación Técnico Profesional, que sostenía más de 3.800 instituciones y un medio de millones de estudiantes que, bueno, nada, ¿no? O sea, estamos hablando de centros de formación, de educación. Algo que, bueno, también, ¿no? En este absurdo del cual estamos hablando, también tiramos este dato y vamos a escuchar testimonios de las organizaciones y compañeras, gente que se manifestó y que así opinaba en esta movilización de lo que fue hace dos días. Y bueno, después vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar la voz de Laura Carizoni, una vecina de Capilla del Monte, integrante de la cooperativa Viaraba, que es parte de la organización de un encuentro que se convoca para mañana, para quienes puedan y estén cerca, puedan acercarse. un encuentro que se llama Fortalecimiento Encuentro por el Fortalecimiento Comunitario de la zona, digamos, de Capilla del Monte y San Esteban, Charbo, toda esa zona. Y es el segundo, hubo un encuentro a fines del año pasado y ahora es el segundo encuentro y escuchamos la invitación de Laura Carizone, que está un poco en relación con lo de escuchar los audios del Potenciar, porque lo que se combate en realidad con los Potenciar es la organización. Se está intentando destrabar todo lo que está organizado, o sea, y bueno, de alguna manera se, con ese financiamiento, que es ridículo, porque son 78.000 pesos el Potenciar, que lo tienen congelado hace años, pero ahora para haberlo sacado, digamos, estar sacándolo ya es como el colmo de intentar destruir a la organización popular, ¿no? Que es para eso es lo que sirve en realidad, cooperativas, asociaciones, organizaciones, grupos, ¿no? Entonces, intentar de alguna manera, que se está intentando en esa zona, hacer un encuentro de fortalecimiento comunitario, es eso, a ver cómo se hace para salir de esta situación, ¿no? Cómo nos escuchamos y vemos qué hacemos. Escuchamos entonces. Aquí desde la manifestación con algunos testimonios. ¿Tu nombre? Roxana. ¿Por qué estamos hoy aquí? Hoy estamos en unidad de lucha por nuestro salario social complementario, de los espacios sociocomunitarios, de las unidades productivas. Este gobierno nacional vino para atropellarnos, para sacar nuestro salario. Lo congeló hace 2 años y hoy está porque elimina el salario social complementario. Estamos en plan de lucha. Hemos pedido las auditorías, nos hemos presentado en tiempo y forma, siempre a derecho, y ellos nunca se han acercado y nunca han tenido un diálogo con los trabajadores de la economía popular. Tienen que dedicar las horas que antes dedicaban a los espacios comunitarios a salir a buscar una changuita porque realmente no les alcanza. Entonces, de esa forma nos están golpeando, no de otra. Nosotros seguimos organizados, seguimos en lucha y siempre con el pensamiento de que toda la audiencia de Bajando a Tierra. Soy Laura Carizone, integrante de Cooperativa Vía Brava de Capilla del Monte, y paso por acá para invitarles a un encuentro de fortalecimiento comunitario que vamos a llevar a cabo este sábado 11 de abril, justamente en Capilla del Monte, para organizaciones y grupos comunitarios de nuestra localidad y de las localidades vecinas. Es el segundo encuentro que hacemos desde octubre del año pasado y la idea es poder retomar desde esa experiencia y compartir distintas ideas, propuestas de acciones para desarrollar en conjunto frente a la crisis, frente al contexto tan difícil que estamos abordando, que estamos enfrentando. Hemos estado trabajando desde distintas dimensiones, una dimensión de lo ambiental, otra dimensión de la economía social, popular, otra dimensión de la tarea social, comunitaria, en distintas ramas, en distintas especificidades. Y la propuesta es que cualquier grupo u organización que esté desarrollando algún tipo de tarea en beneficio de su comunidad, básicamente, ¿no? Para buscar transformar este espacio en el que vivimos y que pueda ser territorios más armoniosos, podemos decirle así, y que se sientan interesados, interesadas también en compartir con otros grupos, en intercambiar ideas, en debatir, en reflexionar en colectivo. Entonces, esta invitación para que puedan participar este sábado 11 de abril de 14 a 19 horas. Nos vamos a estar encontrando en la Casa Compañera, en Alem 767 del barrio Balumba, en Capilla del Monte, vuelvo a decir. Y invitamos entonces que nos encontremos, a que sigamos configurando este espacio donde queremos vivir y que sigamos construyendo la realidad que es posible. Nos encontramos. Abrazo grande. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Bueno, en este Bajando a Tierra, como siempre, el aporte, la voz y la mirada desde la astrología, desde Santa Isabel Charbonnier, nos comparte esto la Ceci Ulrich. ya la entrada de Marte en Aries y la pronta entrada de Urano en Géminis. Energía de mucha acción, de mucho ir por lo que uno quiere, aunque todavía puede ser que esa acción no tenga una dirección clara, puede ser que nos sintamos muy impulsivos en el movimiento. Es un momento de tomar esa necesidad de acción que tenemos, tomarla como una causa sagrada de nuestro espíritu, un camino que nos está marcando desde el cuerpo, el impulso al cambio, la necesidad de transformación. Más a la vez, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en un proceso largo de transformación. Entonces, usar todo ese impulso, sí, ponernos en acción, ser cuidadosos con nuestra energía, con que esos impulsos no nos lleven a enfrentamientos que no queremos tener o a situaciones que puedan llevar cierta violencia. Más a la vez es tomar esta fuerza, esta energía masculina que está buscando transformar, sobre todo son procesos sociales, porque estamos hablando también de planetas lentos, transpersonales. Sí, tal vez no dar 10 pasos, pero sí dar el primer paso. Sí, también por ahí saber que todavía no tenemos todas las herramientas, todavía no vemos claro hacia dónde vamos, pero los melones se van a ir acomodando por el camino, y confiar en ese impulso que sea verdadero, que sea desde un yo, como incondicional con uno mismo. Ya no están más estos sistemas de me sacrifico por lo colectivo. No es me sacrifico, todo lo contrario, pongo mi energía, mi brillo personal, mi ser al servicio del colectivo, pero desde una motivación interna, no desde un sacrificio que se puede volver pesado en el cuerpo. Tiene que ser liviano, tiene que ser un impulso verdadero. Y estos días, en lo personal, es recomendable no quedarse del todo quieto, dar ese primer paso, sembrarlo. La semana que viene es la luna nueva en Aries y es un buen momento para sembrar la intención de ese primer paso que tal vez podamos sentir que ya los estuvimos dando, esos primeros pasos, pero afirmar ese camino que se está mostrando desde ese lugar tan verdadero y tan interno que trae lo ariano. Ese es mi reporte astrológico para la semana. Les mando un gran abrazo, Ceci desde Charbonnier. Y rompiendo los prejuicios de la astrología, de quienes tardamos en confiar un poco, en poder escuchar con confianza, ¿no?, algunas visiones, canalizaciones como la de Ceci, pero que semana a semana vemos que tiene un sentido el aporte, digamos, del análisis astrológico, y le damos lugar. Totalmente, totalmente. Nos alegramos un montón de que pueda entrar esa perspectiva, ¿no? Y poder relacionarlo también con la actualidad, con las realidades de las personas que se tienen cerca. Creo que esa mirada también es sirve, colabora, ¿no?, con los procesos de cada una o de cada una. Total. Por donde ande. Y de lo colectivo, porque acá estudiaba también que no es que sacrificarse en lo colectivo, sino que hay que poner lo mejor de cada cual, que pongamos lo mejor que podamos aportar a lo colectivo. Eso me encantó, me parece que es, también digo esto que decía, que nos suma, bueno, entre tantos análisis que hacemos, cómo hacemos las cosas distintas para tener resultados distintos, digo, esta mirada también, ese fuego y ese poder, esa hiperactividad, pero en la intención y en la coherencia que tiene Aries a veces, que se manifiesta después de repente, me parece que, bueno, ahí vamos. Estamos en ese momento, ¿no? Esa energía. Agradecemos siempre esa mirada cálida de la Ceci, mandamos un abrazo. Y vamos despidiéndonos. Nos estamos yendo, bajando. Ajá. Que una alegría inmensa de nuevo salir desde la Ferro, desde esta casa que está transmitiendo desde la banda de nuevo, tocando el aire de la 107.7. Mucha gente ya nos está escuchando también de nuevo, se alegra que se pueda sintonizar con la radio, ¿no? Así que, bueno, imagínate toda la gente de la Ferro, pura fiesta. Mañana nos juntamos a festejar y a tener nuestra reunión. Así que, bueno, en permanente acción y transformación. Sí, y mandamos un saludo también a la audiencia que está escuchando por otros lados, en la Radio Roja, en la radio, en la Garabato de San Marcos Sierra. Esperemos que salga en la Minga en Jardino, esperemos que salga en la Panamericana en Huerta Grande. Y ahí vamos llegando, ¿no? de a poquito. Un pasito y de a pie, bajando a tierra de a poco. Paso a paso. Y también porque, bueno, ahí estamos insistiendo con esto y también va tomando forma el bajando. Así que mientras más identidad toma, más se establece también. Y ahí va contagiando un poco, ¿no? Porque creo que es una linda propuesta. Son contenidos que se pueden compartir en distintos territorios y viene bien, es un poco de actualidad, un poco también de los testimonios y cómo se viven estas cosas que nos pasan a nivel social, cómo incide en la cotidianidad de las personas. Y bueno, nuestra mirada, ¿no?, desde la comunicación popular y comunitaria, que es la manera que pensamos y que queremos seguir haciendo esto. Ajá, y también pueden escuchar los programas que ya se hicieron en las diferentes páginas de las radios que estamos, por lo menos acá, en la de la Ferro y en la de la Radio Roja, seguro, digamos. Poder escuchar los audios antiguos, los viejos, que no tienen tanto tiempo, son unos meses nomás. Totalmente. Estamos desde fines de enero, que arrancó esto, y vamos a escuchar ahora, de despedida, unas palabras de una poesía que se llama Las Mujeres de Maíz, que rarísimo la autora, Silvina Ocampo, nunca lo hubiera pensado. Nos pasaron este audio, una voz de una vecina de Capilla, Kenty, que nos pasó este audio y me dijo, la autora es Silvina Ocampo. ¡A la miércoles! Dije, ¿qué? Si hay que romper prejuicio, vamos a romper prejuicio. Así que vamos a escuchar esto de cierre y nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos de toda la gente que se ha estado conectando. Gracias a todas las radios por tomar este programa. Gracias, Nicole, por estar en la operación y en la puesta al aire junto con el compañero Quilla en esta coproducción de Radio Roja y Radio Ferroviaria. Un abrazo para toda la gente. Buen fin de semana y nos estamos encontrando el próximo viernes. En la noche como estrellas, se ve el túnel como una mora escondida del mundo, blanco el cielo y su azul, una herida que venía de magia a enredarse con el viento. A veces trae la lluvia, que vuelve para el mundo como ellas lo piden. Las mujeres de maíz ofrendan la vida en las pestañas, en el silencio. Ofrendan el amor del mundo al viajero trashumante, que vengo de allí a mirar o morir por las manos. Tal vez entienda que uno a veces anda con el corazón en la mano, como si llevase una luna a trepar la montaña. Las mujeres de maíz suelen volar los caminos que llevan hacia allí. Vuelvo a mirarme en el azul, en el mundo de todos los siglos, que me vieron desde el frío entender la piel. Ellas hablan en las noches y tejen con hebras azules el dulzor que encontraron en el camino. Vuelven a enamorarse de la tierra por el mundo, por el deseo, por el agua, por el antojo de pájaro que hablaba dentro, en el único rincón que vive la caricia. Las mujeres de maíz ven el amor detrás de los dientes, donde las hilachas de la poesía se asemejan a la vida, hecha de cerezas y de tardes. Ovillan el sueño y te dejan la certeza del amor. Al desmadejar el mundo, paren los rojos que viven en el surco y siembran el vuelo que venía en el silencio. Ven los agujeros que tiene el viento, como bocas que lamen para saciar el vacío, que vuelven los inviernos a nombrarlas para el futuro. Las mujeres de maíz temen de los espejos la herida irremediable de haber nacido para cantarle al barro. Las mujeres de maíz ven en la tierra a la paridora del pan, ven que el mundo viene de ellas por el agua, aunque enfurecida llega para la sed, para el bosque. Allá, camina toda la distancia para que el niño sepa la vida en la memoria, en el pájaro que vino para despertar. La tierra será su refugio, pues las mujeres de maíz entran cantando al amanecer. Irán tejiendo el frío, la lucha enraizará. Más manos llegan a gritar la memoria, la palabra en el surco, en el oído de la imagen que se hace a fuerza de hilar. Siempre. bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra.